cosas, más tardamos en todo. Con el tiempo que hemos tardado en formar, con el tiempo de los dos capullos esos de la quinta. Todo eso es tiempo que estáis perdiendo. Y ahora estamos formando antes, precisamente para que os acostumbréis a formar, a ir formando y lo hagáis cuanto antes mejor. Pero después no vais a tener tanto tiempo, el bocadillo dura media hora. Y esa media hora hay que quitar el tiempo que tardamos en repartirlo. Si empezamos a quitar tiempo, no disfrutáis del tiempo libre. Y es vuestro tiempo libre. Hay que espabilar, señores. Cuando se dice formar, tenéis que venir corriendo todos. Porque a lo mejor de aquí para atrás solo lleváis un minuto. Pero el tío que ha llegado el primero lleva ya cinco esperando hasta que aquí os presentéis 430 tíos. Todo va en perjuicio vuestro. El hecho de entrar al comedor. Fijaros esta noche para la cena, la diferencia que ha habido con la comida. Hay que espabilar. Las mesas son de 8, pues completar las mesas de 8. Si yo veo que la mesa de delante hay tres tíos sentados solo, tendré que completarla. Y no es cuestión de ir a comer con el colega, que no es cuestión de eso. Es cuestión de ir a comer y salir de ahí cuanto antes. Porque las mesas se vuelven a limpiar y hay gente esperando. Para eso todos tenéis que espabilar. Y aquí se espabila. Fijo que se espabila porque o entráis por las buenas o entráis por las malas. Pues el hecho es que yo tengo que estar diciendo a los auxiliares que os calláis 20 veces. Eso no es razón de ser. No es razón de ser porque no podemos estar así todo el día. Que haya aquí un individuo como este, aquí, sí señor y no señor. O como el otro, ahí descolgándose de risa. Ya, ahora quedo yo como un cabrón porque ahora me lo cepillo y les quito el primer fin de semana. Y ahora soy yo el malo, ¿no? Hay que estar más al loro. Vamos a ver, ahora todos aquellos que tengáis conocimiento de informática que no os haya visto ya el oficinista. Me estoy refiriendo prácticamente del 300 en adelante. Ahora salís. Hay que cuidar más la uniformidad para la formación esta. Para la formación esta. Si no se ha matizado nada a lo largo de la jornada de trabajo normal, que ya sabéis que acaba a las 5 y media, desde las 5 y media hasta ahora que os acostéis, el que quiera se puede poner el chaquetón, el que no quiera no se lo pone, me da igual. Yo no os voy a poner pega. Si tenéis frío, os lo ponéis, como hago yo, me lo pongo y ya está. Tenéis tiempo. Pero a partir de las 8 soy yo el que dicta la uniformidad. Y la uniformidad es sin chaquetón. O sea, podéis ir a desayunar con el chaquetón. A la vuelta, dejáis el casillo y dejáis el chaquetón. Y a las 8 y cuarto, cuando estemos aquí, formamos todos sin chaquetón. Los cuellos de la camiseta de cremallera van encima de los cuellos de la chupita. Y el último botón de la chupita no va abrochado, va desabrochado. ¿Queda claro? Si tenéis dudas, preguntad, que por eso hay aquí un montón de auxiliares. Preguntarle a ellos, oye, mira, que yo no sé esto, pero no vayáis por ahí, al ELAP, dando vueltas sin saber lo que hay que hacer. Porque no sacáis nada en claro. Para mañana, en cuanto toque Diana, hacer el favor, lavaros como podáis, que ya sé que hay pocos lavabos, pero como podáis, y venir a hacer cola al desayuno, porque a las 8 y cuarto quiero la compañía formada. Y no quiero empezar a llegar a la determinación de, venga, las dos últimas filas, sancionado, la última fila, sancionado, porque no nos aclaremos aquí. Y lo pienso hacer. O sea, que nada de estar recreándose por ahí, dando una vuelta por el patio, fumando su cigarro, y ir a las 8 menos 10 a desayunar. Porque como vea uno que entra en el comedor a las 8 menos 10, le va a salir caro el desayuno. Aquí si por algo tenemos que destacar, es por ser los primeros en todo. Procurar desayunar los primeros, que hasta el cuarto tenéis mucho tiempo. Y os vuelvo a recordar lo de las 8, por lo menos eso lo habéis hecho bien. Yo no he visto esta tarde a la hora de bandera ningún capullo de la sexta compañía haciendo el canelo mientras que tocaba el himno. A las 8 mañana exactamente igual. Todo el mundo se cuadra, se pone firme, deja de hablar y de fumar, ni más ni menos. Y a ver si nos vamos metiendo un poco en lo que es la vida cuartelera. Que luego veréis que es la monotonía, que luego ya si meter la pata es porque uno más que nada quiere, que si no, no tiene por qué meter. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene algún problema, ahora me ve. Si tiene alguna pregunta que hacer, a los auxiliares. En pie. Imaginarias para esta noche, salir delante de la formación.